Dulce Jesús Nazareno, que la cruz llevas por mí, en la vida y en la muerte, Señor, acuérdate de mí.